Muchas veces me has dicho que me vas a dejar, que ya no te interesa conmigo continuar. Si en verdad así fuera, no estarías aquí. ¿Desde cuándo te hubieras marchado muy lejos de mí? Puras mentiras, puras mentiras. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de partir. Puras mentiras, puras mentiras. Quieres verme como antes, pero ya te conocí. Yo estaba cuando me hacías llorar, se me hacía terrible escuchar que te vas. Pero al paso del tiempo me di cuenta que ya no debía temerte y que todo era un cuento. Yo pude comprobar. Puras mentiras, puras mentiras. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de partir. Puras mentiras, puras mentiras. Quieres verme como antes, pero ya te conocí. Puras mentiras, puras mentiras. El que mucho se despide, pocas ganas tiene.